Volvemos a FM por Yahoo, la radio comunitaria del Cordón Industrial. Estás en El Hormiguero. Y anticipábamos en esta mañana, cuando comenzábamos este programa, de algo preocupante, que parece pequeño, ¿no? Parece que es una frasecita donde que está en un examen de ingreso a las fuerzas de la policía, donde uno tiene que responder ciertas preguntas, me imagino que tiene que ver con la cultura general, con la historia. Bueno, y sobre la historia preguntan sobre la última dictadura militar, lo relacionan con la lucha contra la subversión. Y eso está cargado de... O sea, tiene una carga bastante importante. No hablan del terrorismo de Estado, no hablan del genocidio, hablan de lucha contra la subversión. Esto surgió de una denuncia que hace el bloque de diputados provinciales del Movimiento Evita, quienes van a presentar un pedido de informes al Ministerio de Seguridad sobre esto. Y para ampliar esta información está con nosotros el diputado provincial de Santa Fe, Eduardo Tognoli. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Contanos, Eduardo, ¿cómo fue que se enteraron de esto que parece, como decía, es una frasecita, pero que dice mucho, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nosotros el año pasado, en el marco del debate sobre la incorporación o no de cadetes a la Fuerza de Seguridad Activa, ¿no es cierto?, para que pudieran salir a la calle con una formación de menor al tiempo establecido legalmente, en la provincia de Santa Fe, cuando se dio este debate en la legislatura, le solicitamos al ministro Lamberto que nos remitiera la currícula, qué cambios curriculares iban a hacer para poder adaptar la formación a las necesidades operativas de este cambio. Esa remisión no se produjo, es decir, no nos mandaron esa información, no nos informó el ministro sobre las currículas, no remitió a la legislatura ninguna de esas información requerida. Por lo tanto, algunos legisladores de peronismo votamos en contra, porque consideramos que, bueno, no solo por el no envío de esa información, sino porque consideramos que lanzar jóvenes cadetes a la calle con una formación muy precaria en momentos de mucha conflictividad en materia de delito en la ciudad de Rosario iba a traer problemas que ya estamos evidenciando, ¿no? Si iban a poner en riesgo la población civil, si iba a poner en riesgo la misma integridad física de los agentes y si iban a poner en riesgo también la misma carrera de esos agentes, ¿no? Tanto en términos administrativos como penales. Ahora, lo cierto es que después de eso votamos en contra y después de eso empezamos a indagar sobre la formación de los agentes y en ese marco, de ese trabajo, no le llamaría investigación, sino de recuperación de información para después poder legislar en la materia. Hace dos semanas fuimos al ICEP cuando se producía el examen de ingreso, observamos el examen de ingreso, fundamentalmente la parte de revisación médica, el aspecto físico, y se nos entregó una copia del examen de ingreso del año pasado, porque fundamentalmente no pudimos quedarnos hasta la realización del teórico durante esa jornada de hace dos semanas. Luego de eso, a los dos días, nos llega vía una fotografía de el examen de ingreso de este año, es decir, contábamos con el 2014, nos accedemos a una foto del examen de ingreso de este año y en particular a esa pregunta. Lo que hicimos inmediatamente fue chequear el examen del año pasado y vemos que se reproduce la misma pregunta, ¿no? Se hace una consulta sobre la última dictadura militar y se dice que se hace referencia al juicio a la Junta como un juicio donde se juzgó la responsabilidad de los comandantes de la Fuerza Armada por su rol en la lucha contra la subversión. Esto para nosotros, cuando ya está saldado para el Estado argentino la definición con respecto a la última dictadura militar, definiéndola como un genocidio, y esto no es un invento mío, sino que hay fallos judiciales, la misma Corte Suprema así lo ha determinado. Así el es. Estado, en su mensaje cotidiano, señala esto, y lucha contra la subversión es una categoría propia de la dictadura cuando intentaba justificar su accionar delictivo, ¿no es cierto? Bueno, esto es inaceptable y hacemos cargo al gobierno de la provincia de Santa Fe por año 2015 seguir haciendo este tipo de preguntas a los ingresantes, que es toda una situación de transmisión pedagógica muy oscura, ¿no? Claro, claro. Y ustedes van a realizar entonces desde el bloque de diputados del Movimiento Evita un informe, pero directamente para que dé respuestas el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, ¿no? Sí, por supuesto. Y salió por algunos medios Aniceto Morán, que es el jefe del ISEP. La verdad que la respuesta que dio es poco satisfactoria. En realidad argumentó que está entre comillas. No está entre comillas, la pregunta no figura entre comillas, y aun cuando estuviera entre comillas, está directamente está dando por buena, ¿no es cierto?, esa categoría, pero repito, no está entre comillas, tenemos en nuestra mano el examen 2014 con el sello oficial del ISEP, que nos entregaron los mismos funcionarios del ISEP, y tenemos una foto del examen 2015 tomado en el mismo momento que se estaba produciendo el examen por un ingresante a la fuerza. Por lo tanto, no hay lugar a dudas ni a segundas interpretaciones con respecto a que ese que eso se preguntó de la manera que se preguntó y sin comillas. Hoy lo que tienen que dar respuesta son los funcionarios políticos del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene en su fila más de 100 funcionarios políticos de la gestión Bonfatti, y creemos que es ridículo que, habiendo más de 100 funcionarios políticos que deberían dedicarse a conducir la fuerza de seguridad en sus distintos aspectos, no haya uno solo que se haya destinado a controlar los exámenes de ingreso y se deje, como parte de esta política de autogobierno consentido de la Fuerza de Seguridad, se deje en manos de la misma fuerza. Diputado, ¿se puede decir que cuestiones como estas, que parecen un detalle, pero que desenmascaran una falta de preparación, se puede ver en la nueva policía santafesina de acción táctica, donde en los primeros días de estar en la calle ya dejaron mucho que desear, ¿no? Sí, es lo que preanunciábamos cuando decidimos votar en contra de esta incorporación. La policía de acción táctica, en sus primeros pasos, en los primeros días de actuación, dejó muerto, ¿no es cierto?, en la calle, y la policía comunitaria lo mismo en Las Flores el año pasado. Claro, claro, claro. Juan. No, yo quisiera saber cuál es la pregunta concreta que hace el papel. ¿A qué se refiere? ¿Qué piensa usted, supongamos que usted sea el ingresante, ¿no? Sí. ¿Qué piensa usted sobre qué? ¿Cuál es la pregunta concreta que hace el papel? ¿A qué aluce? La pregunta concreta aquí la tengo, dice, dentro del examen. Dice, ¿qué presidente ordenó el enjuiciamiento de los comandantes de las Fuerzas Armadas por responsabilidad en la lucha contra la subversión? Ah. Y da tres opciones: Carlos Aumeno, Raúl Alfonsín o Fernando de la Rúa. Bien, la cuestión, más allá del... O sea, si uno hace la crucecita o el tilde, está aceptando que la lucha fue contra la subversión. La subversión, o sea, como que el lado bueno eran los comandantes, cuando fueron los artífices del terrorismo de Estado. Fueron los artífices de dejarnos económicamente en las ruinas, fueron los que comandaron el genocidio en la última dictadura cívico-militar. La pregunta que le iba a hacer justamente, aquí estábamos hablando del papel, que era lo que decía precisamente, ¿no? Si uno ponía la tilde en la respuesta, ya está aceptado de que los comandantes de la Fuerza Armada lucharon contra una subversión. Entonces, como que ya automáticamente tal vez el ingresante esté en contra de lo que dice, pero ya lo está aceptando, avalando. Exactamente, por eso nosotros nos remitieron, porque le sorprendió a la persona que lo vio la forma en que estaba formulada la pregunta. Pero bueno, vuelvo a la cuestión que señalaban, de una perlita dentro de una política de autogobierno consentido de la Fuerza de Seguridad. Si ustedes... sin demasiada información, abuelo de pájaro, observando cómo se gestiona la fuerza, uno puede observar, por ejemplo, que las carpetas médicas están en manos de la misma fuerza. Hay un cuarto de la fuerza Rosario, en la unidad regional 2, que tienen carpeta médica de algún tipo médico, psicológico, etcétera, etcétera, donde siempre existe la sospecha fundada en muchos casos de corrupción que tienen que ver con eso. Los ascensos, los traslados, regidos por la ley, o que debían estar regidos por la ley 12.521 de la época de Obey, una ley que se reglamentó 7 años después, es decir, atravesando los gobiernos tanto de Wiener como de Bonfatti, y que se reglamentó deficitariamente porque no se garantiza cabalmente la integración de tribunales civiles para que se hagan cargo de esos ascensos, por lo tanto también están en manos de la misma fuerza. La investigación de los delitos cometidos por agente de la fuerza está en manos de la misma fuerza a través de asuntos internos. Obviamente la responsabilidad última de la justicia, pero siempre termina descansando sobre operativamente sobre asuntos internos. Bueno, este caso es una perlita más. Entonces, en un Ministerio de Seguridad que tiene 100 y pico de funcionarios políticos, nosotros no cuestionamos que quizás haya falta 200, 300 funcionarios políticos para estar encima en cada punto de la provincia de la policía y conducirla políticamente. Pero esto no sucede, esto es una muestra de ello, ¿no? Claro, claro, claro. Y en la provincia más de 1.000 sumarios abiertos a miembros de la fuerza, abiertos por la propia fuerza, investigados por la propia fuerza, entonces queda ahí un círculo vicioso, ¿no? Donde se hace... Sí, déjeme que también sospeche que ese número en realidad es mucho más alto. Claro. Lo que pasa es que también hay una situación donde en la inmensa mayoría de los casos, es más, no conozco una sola condena en términos judiciales de enriquecimiento ilícito a miembro de la fuerza, no conozco en los últimos años ninguna condena por abuso policial, etcétera. Lo máximo que se llega muchas veces es algún tipo de castigo en términos administrativos provisorio, porque se realizan traslados a otro lugar en la provincia y se lo ponen en funciones nuevamente. Diputado, una última pregunta y tiene que ver con algo que decía recién. El abuso institucional, ya que estamos hablando de la policía y son las causas abiertas por malas funciones. Hablamos en este programa siempre de esta falencia de parte de las fuerzas y que obviamente también tiene que ver con la preparación. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de casos como el de Franco Casco? No sé si se enteró lo que pasó aquí en Rosario, en Ludueña, hace 2 semanas, donde allanaron 8 viviendas sin tener ni siquiera un papel que diga lo que estaban haciendo, robaron cosas a los vecinos, o sea, una impunidad total. ¿Qué puede comentarnos sobre esto? Es parte de lo mismo, una falta de conducción política, una fuerza desmadrada, que obviamente, en función de que no tiene quien les marque los límites y el rumbo que debe tener, hace lo que quiere y realiza el procedimiento irregular de esa característica. En ese marco, nosotros tenemos datos, estadísticas precisas con respecto a eso. Por ejemplo, en el año 2012-2013, durante enero del 2012 a mayo del 2013, hubo 350 denuncias en los tribunales provinciales de distintos casos de abuso, tortura, gatillo fácil. Una sola llegó a un procesamiento que ni siquiera quedó firme. Entonces, algo que se retroalimenta, la justicia que no investiga, porque utiliza muchas veces la misma fuerza necesariamente como auxiliar, por eso avanzamos en la creación de una policía judicial que permita otra alternativa. Entonces, condescendiente con los abusos policiales, un Ministerio de Seguridad que dice que no puede avanzar más de lo que avanza la justicia y por lo tanto subsume los expedientes administrativos y los procesos administrativos a lo que haga la justicia, por lo tanto tampoco avanza. Y muchas veces, lamentablemente, sectores de los medios de comunicación que justifican los abusos policiales en nombre de la lucha, supuesta lucha contra el delito, cuando en realidad los abusos generalmente son una herramienta para gestionar el delito y no para combatirlo. El abuso contra jóvenes en la barriada pobre de Rosario muchas veces es una forma de reclutamiento de jóvenes para el delito bajo la estructura comandado por miembros de la fuerza que tienen relación con el delito, ¿no? Totalmente. Diputado Eduardo Tonielli, le agradecemos muchísimo desde FM Poriajú, esta radio comunitaria, que esta nota, le contamos que esta nota, además de agradecerle, va a salir en el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, transmitido por más de 150 radios de todo el país. Y bueno, esto de poder hacerse tiempo, alguien que representa legislativamente a la provincia para las radios comunitarias es más que valorable. ¿Le parece que estemos en contacto para avanzar sobre este y otros temas? Como no, siempre a disposición, ¿eh? Un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Hablábamos con Eduardo Tonioli, diputado provincial de Santa Fe, del bloque del Movimiento Evita. Bueno, para preocuparse, y esta pregunta en el examen de ingreso de los policías queda, saca a la luz lo que es la preparación de una fuerza que va a defender los derechos humanos.